Saludos a todos, sed bienvenidos a La Isla de Encanta. Hoy en nuestro programa número 296 vamos a dedicarnos a rescatar el dulce porvenir y lo vamos a hacer pues con alegría, con eso que nos caracteriza. Empezamos con Eurotrash Girl, con un adelanto de su nuevo trabajo. Pues sean ustedes todas bienvenidos, bienvenidas al Club de la Siesta, donde vamos a intentar pasar un gran momento, por lo menos los de los martes a las 3 de la tarde. Y a todos los que hayan hecho, pues eso, alargado el tema de la siesta, los miércoles o los domingos, cuando este programa se repita eso de las 6 de la tarde. Si nos escuchas es porque tienes el 100.4 de la FM, si vives en Madrid son aproximadamente las 3 de la tarde, de un martes cualquiera o bien un domingo a las 7 de la tarde. Y si nos escuchas a través del 92.9 es porque estás en Bilbao y nos estás escuchando pues un miércoles a eso de las 6 o bien un domingo también a esa misma hora. Y si no es porque tienes una línea de internet y estás a través de www.laisladeencanta.es a cualquier hora del día. A todos, de todas formas, bienvenidos a esta Isla de Encanta que comienza con el dulce porvenir como abanderado. Así es, hemos comenzado con Eurotrash Girl, con el grupo valenciano, que hace unos días nos remitió un adelanto del que será su próximo álbum. Cuatro canciones de las cuales hemos escuchado pues hace un momentito Red Hair, una de las más emblemáticas, cuatro canciones en plan aperitivo que la verdad es que dejan con ganas de más porque están muy bien. Si da tiempo escucharemos otro de los temas que Judith y compañía nos han hecho llegar pues al poco de terminar su gira como grupo invitado, como artista invitado de los estadounidenses Cracker, algo que ya sucedió hace pues 3 o 4 años y que ahora, bueno, pues me imagino que dejaron buen sabor de boca entre Johnny Hickman, David Lowery y compañía y dijeron, bueno, venga, chavales, acompañarse otra vez. Adelante, y hicieron una gira bastante completa y ellos les ve bastante felices y los conciertos, pues las críticas que ha habido por ahí pues son bastante buenas. Así que la cosa ha ido bastante bien. Sí, señor. Ahora, pues a Eurotrasger le toca pues hacer la ruta de los sordos, encontrar un sello que esté dispuesto a apostar por estas canciones, conseguir un nuevo contrato editorial, porque parece ser que la cosa se fue un poco al garete con Zebra Records. Y nosotros, pues lo único que hacemos desde aquí es darles todo el ánimo en tan ardua tarea que seguramente que les va a hacer falta. Con estas canciones deben de estar tranquilos porque pueden ir casi casi a cualquier lado. Y atención los más viejos del lugar, los fans de Madden in Flames, porque si echan de menos cómo sonaba la banda del Puerto de Santa María, con Eurotrasger pues pueden tener pues ahí un poquito de sosiego después de tantos años, vaya. Y seguimos aquí en el Encanta con la música. Esta vez vamos a ir a la zona norte y vamos a escuchar otro grupito del 12 Provenir. Estos son Norman. Así suena el primer álbum de Norman, un cuarteto de Eibar, en Guipúzcoa, muy cerquita ya de Vizcaya, bueno, ahí, en pleno corazón del País Vasco, que acaba de estrenarse en larga duración con un disco homónimo que, como comprobaréis, es de lo más dinamitero. Sí, señor, hay dinamismo, fuerzas y ganas, así que no va a faltar pista de baile que lo mueva. Saya Beste Zerbait, que no sabemos lo que significa, ya nos gustaría. No terminamos el CCC de inglés como para empezar el de euskera, pero vamos, que no es por falta de interés, porque normalmente los grupos de allí del País Vasco, pues ya sabéis, los que nos seguís, que nos molan. Nos hacen gracia. Y normalmente con motivo, porque la verdad es que la escena rock de País Vasco sigue siendo pues un hervidero de bandas estupendas que ni te imaginas, que de lo buenas que pueden llegar a ser, y Norman creo que es un buen ejemplo. Además es otro de los lanzamientos que el sello Gaztelupeko Hotzak hace pues con mucha regularidad. Es encomiable la labor de este sello guipuzcoano, que bueno, pues toca todos los palos: jazz, músicas tradicionales de la zona norte, punk, en fin, casi casi lo que se les ponga por delante y siempre con el mejor de los criterios. Así que apúntate el nombre de estos cuatro mozos, Norman, que la verdad es que yo creo que merece muchísimo la pena, a ver si hay suerte y se dejan caer por los madriles y les podemos ver ahí dándolo todo en el escenario. Yo ya me lo he apuntado. Así me gusta, Julito. Yo soy acérrimo de tus reflexiones y recomendaciones. A ver qué vas a decir tú. Sí, obligado te veas. Estamos en el dulce porvenir, Julito. 296 ya. Sí, señor. A un tiro de piedra de los 300. Ahí está. Estamos repasando maquetas, discos autoeditados, primeros álbumes. En fin, esas cosas que nos alegran la vida y que vienen a confirmar y a demostrar que en el planeta rockero sigue habiendo vida y además vida inteligente por muchos problemas que haya en la industria, los sellos que se van al garete, patatín y patatán. No pasa nada. Sigue habiendo movida. Sigue habiendo gente dispuesta a hacer canciones y a rockear duro. Y eso les hace más personas. Bueno, en la mayoría de los casos. En algunos casos. Habrá por otras cosas que no lo haga personal. Habrá más de no tentote con guitarra colgada. O sea que. Ten cuidado, en fin, como locutores de radio o tentotes. En fin. Bueno, vamos con una maqueta, con la segunda maqueta de un grupo madrileño que también promete dar cera y pulir cera. Ellos se llaman, atención al nombre, Muerte y Destrucción. El sonido seguro que no les hace justicia, pero es lo que hay. Esta es su segunda maqueta. Escuchad. Brutal. Muerte y destrucción, claro. Brutal. No podía ser de otra forma. Sí, sí, así se llama este grupo de Madrid, un trío formado por Zutoya, Antón y Manel, que el pasado mes de octubre, ya en, o sea, todavía en 2009, pues se metieron ahí en su local de ensayo con unos cuantos cacharracos. Luego estuvieron en casa de un amigo suyo, Gabriel Brandariz, y terminaron de grabar estas tres canciones, las tres canciones que dan forma a su segunda maqueta. La primera pues sonaba mejor, pero como se ha quedado un poco antigua, pues es de mediados de 2008, pues tampoco es plan, vamos a centrarnos en lo nuevo, en lo último. Y nada, pues consultar su MySpace porque los mozos tocan. Además tienen la buena costumbre de tocar, de hacer conciertos. El día 25 están en el Fotomatón, sin ir más lejos. Y el 19 están con His Majesty the King y Baltimore en el Neo Club. Y el 23 de abril están con Muy Fellini y Cosme Nadeaila en el Siroco. Así que más fácil imposible. Todo ello en Madrid, claro. Sí, todo ello en Madrid. Vamos a repasarlo, Julito. 25 de febrero Fotomatón, 19 de marzo Neo Club y 23 en Siroco. En el Neo Club me imagino que teloneando a alguien. Muerte y Destrucción, Baltimore y His Majesty the King. Los tres juntitos. La amiga Clara. La amiga Clara, efectivamente. Que también está dando forma a nuevas canciones. Hay que estar atento, ¿eh? Pues sí, ya nos avisará ella. Desde aquí la mandamos un beso bien fuerte. Clara, cuando tengas tus nuevas canciones, ya sabes. Nos las rulas y nada, hacemos aquí pues un naufragio en toda regla, que es lo que se tercia cuando suceden estas cosas. Y lo que más nos mola. Bueno, hemos escuchado a Muerte y Destrucción, un trío de Madrid al que conviene seguir la pista. Y ahora nos vamos hasta Granada, una de nuestras capitales favoritas en todos los sentidos, empezando por el gastronómico, siguiendo por el cultural y monumental y terminando por el propiamente musical. Nos vamos a escuchar a uno de los últimos valores salidos de la capital nazarí. Atención a esta canción, que seguro que se va a quedar ahí en el hipotálamo, ahí, grabada a fuego. Estos son Voynich. Son las 2:10, madrugada en Granada. ¿Dónde está? Yo qué sé, ya conoces a Diana. Y un coche contra la pared, y el conductor también. Ella me besaría a correr, con sabor a miel. Antes que vaya el dolorido, ya casi es. Pie es la canción que acabamos de escuchar. Ellos son Voynich, un cuarteto de Granada que adelantaba a finales del pasado 2009 lo que va a ser su disco de debut titulado Matemática Pop. Lo hacía con un single de dos canciones, una de ellas esta, y bueno, pues esperamos tener más noticias de ellos cuando ese álbum esté ya pues a la disposición de todos vosotros. De momento os dejamos este tema que, bueno, pues tiene trazas de hit, vaya, o algo parecido. Los que quieran ir adelantándose a la salida pueden encontrar esas canciones en vivo y en directo en sus conciertos. El día 19 están en Andújar, el día 12 de marzo están en el Lemon Pop de León, el 20 de marzo están en la Sala Kepler de Caravaca, Murcia, el 25 están en la capital, en la Sala Tabú, el 26 en la Sala Matisse en Valencia, el 9 de abril en Almería, en la Sala Zaguán. El 16 de abril están en la Sala del Arnés del Casar de Talamanca, en Madrid. Y el 13 de julio, ya muy lejos, pero también tiene una fecha en la Sala Ultimatum de Zaragoza. O sea que, como veis, tienen la agenda bastante apretada los mozos de Voynich. Y la verdad es que pues tampoco extraña. Si todas las canciones de Matemática Pop, ese disco que está al caer, pues suenan como esta, como Pie, la que hemos escuchado hoy aquí en la Isla de Encanta, pues seguramente que les va fino a estos cuatro jóvenes. Volvemos a los madriles, seguimos aquí en la Isla de Encanta, en el Dulce Porvenir, y escuchamos a unos amigos del programa. Hace unos meses estuvieron presentando su primer álbum, y ahora pues os vamos adelantando pues lo que es el segundo, el contenido de su segundo disco, que es una colección de versiones a su manera, es decir, absolutamente personales e intransferibles. Fijaos lo que han hecho con el Anarchy in the UK de los Sex Pistols. Estos son JF Sebastian. Are you honest? Yes, I am, very. Antichrist, and I am an anarchist. Don't know what I want, but I know how to get it. I wanna destroy the passerby, cause I wanna be anarchy. No dog's body. De su capón sayo. Pues sí, la verdad es que te pueden gustar más o menos, pero originales son a tope en todos los sentidos. JF Sebastian, pues se tienen un nuevo disco, se titula Ten Covers, 10 versiones, entre ellas pues la que acabamos de escuchar, Anarchy in the UK, de los Sex Pistols, pero hay más, ¿eh? Hay versiones de Love, versiones, a ver qué más veo por aquí, de Queen, con David Bowie, versiones de REM, en fin, que está entretenido el disco y siempre, pues eso, pasándolo ahí por su tema personal y ultraacústico, JF Sebastian, que además están presentando este Ten Covers en los próximos días, vamos, dentro de nada, aquí en Los Madriles y por todo lo alto, Julito. Sí, señor. El día 18 y el día 19 están en el Fotomatón, aquí en Madrid. El día 20 están en la Sala del Sol, también en Capital Madrileña, que ahí creo que regalito en la puerta, ¿no? Me parece que el regalo es en el Fotomatón. Ah, es en el Fotomatón. Sí. A los 40 primeros en llegar, pues con la entrada, Catacroc, Ten Covers, para vuestro uso y disfrute. Y luego hacen una serie de actuaciones en la FNAC. El día 28 están en el de la Gavia. El día 12 están en Parque Sur, de Leganés. Y el día 27 están en el Plaza Norte. Así que, nada. Oportunidades no van a faltar. Y estuvieron, de hecho, nuestros escuchantes maños los han podido ver este fin de semana pasado en Zaragoza también. Uh-huh. Sí, lo tengo por aquí. El día 12 y el día 13. Eso es, lo tengo por aquí apuntado. O sea que ya está la maquinaria de JF Sebastián funcionando otra vez. Y nada, pues esperamos hacerle hueco muy prontito para que nos cuenten cómo ha sido pues la gestación de este disco, que toquen lo que les apetezca aquí en Achique Session y que nos cuenten planes así de futuro, de cara a la primavera, el verano y esas cosas. Que cuenten, que es lo que interesa. Así que nada, Cristian, Nevi y compañía, ya sabéis que tenemos una visita vuestra pendiente, ya iremos hablando. Vamos a continuar, vamos a cambiar de tercio. No es habitual que pongamos en La Isla de Encanta música de raíz jamaicana, pero lo vamos a hacer. Vamos a seguir con esto de las versiones y nos vamos hasta Marbella para escuchar un grupo que se llama Al Loreto Valverde, Briatore. I want to meet her again. Pues eso era Ambulatorio, una formación que viene desde Marbella y que le pegan al ska, como podéis observar y escuchar. Acaban de editar su nuevo disco, su primer álbum, vaya, A Wild of Life, a través del sello Beep Beep Records. Y en ese disco pues incluye esta sorprendente canción, que es una versión de The Model, el clásico de Kraftwerk. ¿Te ha molado, chavalote? Bueno, está gracioso, ¿eh? No está mal, está curioso. Sí, está graciosillo, sí. ¿Eh? Sí, sí. Pues nada, ya sabéis, ahí tenéis los amantes del ska, del rocksteady y demás esencias jamaicanas, pues motivos para la alegría a través de Briatoria, este grupo marbellí. Vamos a continuar, Julito. Que sea así. Seguimos con músicas que no suelen asomar aquí a la Isla de Encanta, pero que de cuando en cuando lo hacen y también pues nos alegran un poquillo la vida y nos hacen cambiar de tercio. Nos vamos con una maqueta sorprendente. Lo vais a comprobar enseguida. Estas son las primeras canciones de TT y Los Ciclones. Luego os contamos más. Escuchad. Jumping with all their might. Come on, bop, bop, bop, bop, bobbity bop. Woo, woo, woo, bop, bop, bop, bop, bobbity bop. The band start playing with the rocking beat, and I start dancing with my stocking feet. My gal looked down at me and said, I'm gonna bop until I dead. Come on. Till it happens. Come on, bop, bop, bop, bop, bobbity bop. Woo, woo, woo, bop, bop, bop, bop, bobbity bop. I know. My gun looked down at me and said, I'm gonna bop till I dead. Come on, bop, bop, bop, bop, bobbity bop. Woo, woo, woo, bop, bop, bop, bop, bobbity bop. Come on, folks, let's all swim out. Clap your hands, let's stop and shout. There's one thing that's worried me. I won't get home till half past three. Come on, bop. TT y Los Ciclones sonando aquí en El Dulce Porvenir, en la Isla de Encanta, en nuestro programa número 296. Esencias de rockabilly y de swing, destiladas por unos músicos que saben lo que se hacen y con la voz de TT Delgado, la actriz, la presentadora televisiva que todos conocéis. Con tertulia. Con tertulia, efectivamente. Y un montón de cosas más, gran actriz de teatro, también salen anuncios, en fin, polifacética donde las haya, TT, que ahora bueno pues se descuelga con una nueva aventura musical. Ella ya tuvo un grupo en los años 90, tiraba más al soul, al R&B, y ahora pues ha recuperado esa faceta con estupenda fortuna. Esto es solamente una maqueta, Bobbity Bop es la canción que hemos escuchado, y la verdad es que pues también te alegra el día, ¿eh? Está muy bien, no lo vamos a negar, tenemos cierta sorpresa en el cuerpo, porque bueno, no la teníamos encasillada o encuadrada en ese tipo de situaciones, pero la tía se lo burla, que le vamos a quitar. Pues sí, sí. Si lo tiene, lo tiene. Lo tiene, lo tiene. TT lo tiene, tiene swing, la moza, y nada, pues vamos a seguir la pista. Esta maqueta que nos han pasado nuestros amigos de Gruta 77, pues solamente pues tiene dos canciones, la que hemos escuchado y otra más. y que bueno, que también rockea, ¿eh? O sea, no penséis que esto es algo aislado, esto es un poco la tónica general del disco, digo, de la maqueta, y esperamos que pronto pues alguien se decida ahí a gastarse los ahorros en sacarle un disco a Tete y los Ciclones, que está requete bien. Que lo haga. A ver si es verdad, y no sé si habrá por ahí conciertos en Lontananza, Julito. No que yo tenga controlado, estoy aquí con el grupo de producción Busca que te busca, pero no hay nada en ciernes, a priori, por lo menos oficializado a través de internet. Bueno, pues vamos a escuchar otra canción. Venga, que así sea. Nos vamos con un maestro del pop, un neoyorquino afincado en Mallorca, que nos ha hecho pasar grandes momentos al frente de Nash, su grupo de toda la vida, y que ahora se estrena a su edad en solitario. Y lo hace con el mejor y el mayor de los fundamentos. Este es John Tirado. Pues un maestro este John Tirado, la verdad es que siempre es un gustazo escuchar sus canciones, y quienes conozcáis su trayectoria anterior, pues seguro que os ha sorprendido este Gang of One, esta banda o pandilla de uno solo, que está incluida en su primer disco en solitario, titulado Slow Motion Party. La verdad es que el tío ha tirado la casa por la ventana, ha hecho un disco, una superproducción me imagino que con sus medios y su esfuerzo, pero una superproducción en toda regla, en la que han participado, pues yo creo que la mayoría de los músicos de pop de Mallorca están ahí. O sea, no sé cuántos hay, pues un montón. Y la verdad es que con muy buenos resultados. Es un discazo este Slow Motion Party de John Tirado, que me imagino, Julito, que también está velando armas ya para tocarlo pues allá donde le llamen, ¿no? Sí, el día 20 de febrero está en Sapobla, en las Islas Baleares. El día 6 de abril en la sala de conciertos de AFNAC en Callao, en Madrid. El 8 de abril en el Costelo, también en Madrid. Y el 10 de abril en Cantabria, en el Teatro Casai, en un ciclo de desconciertos. Uh-huh. Bueno. Se llama así, debe ser como una especie de mini festival, alguna cosa así. No te puedo dar más pistas. No, está perfecto, está perfecto. ¿Tiene faena, John Tirado? Por lo menos cuatro fechas así a corto plazo, sí. Uh-huh. Está bien. Está muy bien, y el disco, lo repetimos, no está de más decirlo. Este disco, primer álbum en solitario de este súper veterano neoyorquino, que lleva muchos años viviendo en Palma de Mallorca y que bueno, pues ha participado en la construcción de una de las escenas más potentes que hay en el pop de nuestro país, pese a eso de la insularidad y demás. Nunca les ha importado a los baleares el estar separados por el mar ni nada por el estilo. Y la verdad es que allí hay una cantera estupenda y que merece la pena ser seguida, y que siempre va dando nuevas alegrías como la que nos va a ocupar a continuación. Seguimos en las Islas Baleares, más concretamente Mallorca, para escuchar a 313. Yeah. Así suena el primer álbum de los mallorquines 313, que pues acaban de casi de estrenarse. Hace muy poquitas semanas que pusieron en circulación una señal a través del sello barcelonés Pupilo, que bueno, pues sigue también dando alegrías de cuando los presupuestos lo permiten a todos los seguidores del rock de guitarras de nuestro país y de más allá incluso. 313 son de Palma de Mallorca y bueno, pues continúan lo que comentábamos antes, esa tradición, esa sana tradición de buenos grupos de pop y de rock que hay en las Islas Baleares. Y una señal es la canción que sirve pues como inmejorable carta de presentación para este grupo, Julito. También tienen fechas en concierto para el que los quiera ver. La Sala Virgut de Barcelona está este próximo día 26, el 27 en el Café Hispano de Zaragoza, en el 13 de marzo en el Sugar Pop de Granada, el 26 de marzo en Madrid, Mardi Gras de La Coruña, el 27 de marzo en la Sala de la Fábrica de Chocolate, en Palma de Mallorca estarán el 10 de abril, en la Sala Matiz de Valencia el 22, la Sala Estéreo de Alicante el 23 de abril, y para finalizar termina la cosa el 1 de mayo en El Sol, en Madrid. Bueno, pues ya sabéis, si queréis detallar esa información, buscáis lo de 313 en internet y seguro quedáis con alguna página en Facebook, en MySpace o vaya usted a saber. Que nosotros siempre ahora tenemos la maldita costumbre de enganchar a los grupos con su página de referencia, así que por ahí podéis tirar, mismamente. Por ejemplo, para ponerlo más fácil, ya sabéis, laislaencanta.es, trincáis el repertorio de este programa y ahí tenéis unos suculentos enlaces que os harán la vida más llevadera y más fácil, que es lo que siempre tratamos en nuestro programa. Seguimos con el dulce porvenir. Hace unos cuantos meses nos embelesaron algunas canciones del grupo sevillano Mañana. Bueno, pues ahora ya podemos hablar de un debut en larga duración como Dios manda, y con canciones que son absolutamente maravillosas, como la que va a sonar a continuación. Estos son Mañana, esto es El momento en que perdí. Perfume que alguien a quien no Brutal. Impresionante. Impresionante. Sí, sí. Nos hemos quedado, pues eso. Patitiesos. De una pieza. Este es el primer álbum de Mañana, un grupo de Sevilla liderado por Cristóbal Colom, con M. Pueden hacer los chistes que quieran, por supuesto. Que se titula A ver quién llega antes al fin y que pues va a ver la luz ya, a la de ya. Es un disco autoeditado, autoproducido, y les ha quedado de rechupete. Y además, este sábado, Cristóbal va a estar ahí solo ante el peligro con su guitarra acústica presentando algunas de las canciones de su debut discográfico. En el Fotomotor. Esto es. Y estará también en el Moby Dick el 12 de marzo presentando, yo creo que ahí ya con banda completa. Sí, sí. Presentando este disco en el Cafetal de Medina del Campo el día 13 de marzo, en el primer aniversario de Mirador Pop en Cádiz el día 17 de abril y en la sala Malandalar en Sevilla el 29 de abril. Malandar. Malandar. Malandar. Malandar. Bonito nombre, por cierto. Sí, señor. Bueno, pues ya sabéis, quedaos con la copla. Mañana, uno de los grupos que protagonizaba nuestros primeros dulces porvenires y que ahora ya pues ve publicado su primer disco, que es lo que nos gusta a nosotros. A ver si pasa algo similar con nuestros siguientes protagonistas, que son de Madrid, que le dan al pop en su más pura extensión y que se hacen llamar O Violet. Soñando que llorando, guardando. Pues así sonaba la nueva maqueta de O'Violet, un trío madrileño que, como habéis podido comprobar, pues gustan de hacer pop delicado, ensoñador y con letras pues sentimentales. Y como lo prometido es deuda y hemos dicho que intentaríamos cerrar con otras girl, pues vamos a poner otra canción, Zuni. Esto es No Way Back Home, una de las canciones que irán incluidas, si Dios quiere, en el próximo trabajo de los valencianos Euro Trash Girl. Esperamos que la próxima vez que vengan a Los Madriles tengan ahí hueco en su hoja de ruta y se dejen caer por aquí, por la Isla de Encanta, para contarnos pues cómo les va la vida y cómo van pues esas negociaciones con los sellos discográficos, a ver si hay suerte y por fin alguien se decide a apostar por ellos. Y nos despedimos, nos emplazamos ya en el programa que será ya el 297 desde la Isla de Encanta. Os dejamos con Euro Trash Girl, esto es No Way Back Home, la semana que viene más.